aquí comienza Disco Lunar con Ananías. Bienvenidos de nuevo a Disco Lunar. Nos puedes oír en los diales 95.0 Santa Cruz, La Laguna y Zona Metropolitana, 107.4 Norte de Tenerife y Este de La Palma, 96.1 Las Palmas de Gran Canaria, Arucas y Zona Centro, y para todos www.aitidenradio.net. Les saluda Ananías, es decir, yo mismo la voz, y la parte técnica, Héctor Martín. En este programa transmitimos tanto música como textos, poniendo un disco completo o casi completo. En tiempos de parcialidades, de medias verdades y medias mentiras, de fragmentos y desgarros, el disco lunar, que siempre ha estado ahí para mirarnos, se transforma en disco de vinilo. Este programa no es un programa de traducciones, es un programa musical que intenta crear interrogantes. Hoy, debido a lo poco conocido y justamente que es este compositor que vamos a poner, multiinstrumentista y cantante italiano, pondremos canciones de varios discos de Angelo Branduardi. Branduardi nació en un pueblo cercano a Milán en 1950, aunque muy temprano se trasladó con su familia a Génova. Allí estudió violín, considerándosele un niño prodigio, hasta que una afección producida por una mala postura al tocar el violín le llevó a los 14 años a decantarse por otros instrumentos más populares como la guitarra. Comenzó a ponerle música a poemas de Dante, Petrarca, a Pablo Neruda, y a los 18 años compuso Confesiones de un malandrino, que pondremos hoy aquí. A partir de ese momento se popularizó su música y también tradujo otros poemas como de Yeats, musicalizándolos y también poniéndole música a las letras de su esposa Luisa Zappa, que no tiene nada que ver con Frank Zappa, salvo el apellido, participando en las grabaciones de discos de grupos muy reconocidos en Italia, como fuera Le Orme Banco del Mutuo Soccorso, hasta crear sus grupos propios. Branduardi tiene un estilo indefinible, donde puede mezclar música medieval con acordes orientales, rockeros o electrónicos, por lo que es difícil de definir su estilo, como todos los grandes, no sujetos a autolimitaciones creativas. Su primer disco lo sacó en 1974 con su propio nombre, hasta hoy, donde ya tiene unos 25 discos. En este país, por causas que ignoro, es bastante desconocido, siendo no solo una eminencia en su país, en Italia, sino un destacado representante de lo mejorcito que ha dado Italia al mundo de la música contemporánea. Entre tema y tema de Angelo Branduardi, pondremos música de un disco de Dylan que sirvió como banda sonora a la película de Sam Peckinpah, Pat Garrett y Billy el Niño, y hablaremos de temas diversos como, por ejemplo, la obsesión con la cantidad sobre la calidad, la búsqueda de culpables, etc. En primer lugar, les aconsejo que vean dos especiales películas estrenadas recientemente, una basada en la vida y obra de Bob Dylan, que se titula I'm Not There, Yo No Estuve Allí, sobre todo si les gusta Dylan, que es mi caso. Lo único criticable de la misma es que la hayan doblado y no la conservaran en versión original subtitulada. Otra película que les aconsejo es La Cinta Blanca, o mejor traducido, El Lazo Blanco, de Haneke, un director actual austríaco. La Cinta Blanca es un filme casi cercano al cine de ese gran cineasta que fuera Ingmar Bergman, de rostros expresivos, imágenes en blanco y negro impactantes y nada explícito, sino todo implícito. Lo contrario al cine de Tarantino. Si te gusta el cine de gran espectacularidad, no te gustará esta película. Pero si en cambio te gusta el cine como arte y como expresión de ideas, sí lo hará. En una parte del filme sobre Bob Dylan, I'm Not There, se escucha un tema, como no, de Dylan, que dedicó a Blind Willie McTell, un cantante de blues ciego que, de tener cierta fama, terminó tocando en la calle hasta que unos tipos lo asesinaron para robarle la guitarra en 1959. Justo es la parte en que Buddy Guthrie, un cantante folk protesta ya legendario que llevaba escrito en su guitarra Máquina de matar fascistas, se muere en el hospital. La canción de Dylan, ese trovador de trovadores, la pondré a continuación como un homenaje a todos los que se buscan la vida en la calle, como un tipo que se pone en el puente de la Orotava y al que le he escuchado tocar, y muy bien, no solo a Dylan, sino incluso a Johnny Cash y otras virguerías. La gente de la calle, que no están ahí en muchos casos porque lo hayan elegido voluntariamente, y que ayuntamientos como el del Puerto de la Cruz quieren ahora criminalizar, olvidando que si el puerto atrae turistas es también por sus artistas callejeros y por sus ventas callejeras. La ley municipal, que espero que no pase de intención, pues es claramente inconstitucional, se supone que además quiere evitar la prostitución callejera, ¿se entiende? La prostitución, qué duda cabe que es algo triste, pero si son callejeras no creo que sean elegidas, porque a nadie le gustan las humillaciones, la miseria y las penosas condiciones a las que se enfrentan las prostitutas, a veces arriesgando hasta su vida para encima, en muchos casos, enriquecer a un proxeneta. Ni a los perros les gusta estar tirados en la calle, porque saben que los hijos de perra no son ellos, sino algunos que tienen buenas casas y buenos cargos gubernamentales. Los hijos de perra son los que no dejan que las personas tengan derecho a sobrevivir porque no hayan tenido la misma suerte que ellos. Y ahora, para toda la gente de los bajos fondos, de donde han salido algunos de los mejores, como este músico de blues al que dedica Dylan la canción Blind Willie McTell, esta canción hermosa de Bob Dylan, Blind Willie McTell. Seen the arrow on the doorpost, saying this land is condemned. All the way from New Orleans to Jerusalem, I traveled through East Texas, where many martyrs fell, and I know no one can sing the blues like Blind Willie McTell. Well, I heard that hoot owl singing as they were taking down the tents. The stars above the barren trees was his only audience. Then charcoal gypsy maidens can strut their feathers well, but nobody can sing the blues like Blind Willie McTell. See them big plantations burning, hear the cracking of the whips, smell that sweet magnolia blooming, ghost of slavery ship. I can hear them tribes moaning, hear that undertaker's bell. Nobody can sing the blues like Blind Willie. There's a woman by the river. some fine young handsome man. He's dressed up like a squire, bootleg whiskey in his hand. There's a chain gang on the highway. I can hear them rebels yell, and I know no one can sing the blues like Blind Willie McDowell. God is in his heaven, and we all want what's his. But power and greed and corruptible sin seem to be all that there is. I'm gazing out the window, and I know no one can sing the blues like Blind Willie McDowell. La diferencia entre lo cuantitativo y lo cualitativo, o sea, la cantidad y la calidad, parecen difuminarse. Que existan los récords Guinness lo confirma, que como saben es una catalogación que premia la cantidad, no la calidad. El número de cucharas pegadas al rostro, el número de perros calientes que se consumen en un tiempo determinado y esa clase de tonterías. Pero no es en ese tipo de cosas donde más se confunde la cantidad sobre la calidad, sino en elementos valorados hasta hace poco solamente por su calidad. Por ejemplo, la música, la literatura o el arte en general. La Ilíada o el Quijote son clásicos importantísimos de la literatura, no porque sean extensos. Existen otros clásicos breves y no son menos importantes por ello, como por ejemplo ese excelente libro hedonista camuflado de religioso, que otros dicen que es al revés, que se titula Rubaiyat d'Omar Khayyam, escrito en Persia, la actual Irán, en la Edad Media. En la actualidad están de moda los extensos bestsellers, que salvo excepciones, son espantosamente malos. Cristo, ese famoso artista norteamericano de origen búlgaro, y su esposa Jean-Claude, marroquí, fallecida recientemente, envuelven objetos de una manera peculiar, pero era menos valorado cuando los objetos que envolvía eran pequeños. Solo cuando sus especiales esculturas envolventes se volvieron espectaculares y colosalistas, como cuando envolvieron el Reichstag, el Parlamento alemán, es cuando fueron reconocidos internacionalmente, porque la espectacularidad y la cantidad parecen estar relacionados. Lo mismo ocurre con la música. Llega a ser absurdo, como ocurrió en Tenerife, que se valore un solo de batería de 24 horas ininterrumpidas, por muy bueno que sea el batería, al pasar muchas horas, aquello puede ser insoportable, no solo para el batería. Y era una de las canciones de Angelo Branduardi, que compuso a los 18 años, que se titula Confesiones de un malandrino, y es un ladrón que confiesa que no es tan malo como los demás piensan. Spettinato camminare col capo sulle spalle come un lume, così mi diverto a rischiarare il vostro autunno senza piume. Mi piace che mi grandini sul viso la fitta sassaiola dell'ingiuria, mi agguanto solo per sentirmi vivo al guscio della mia capigliatura. Stagno che le canne il muschio non sommerso ed i miei che non sanno di avere un figlio che compone versi, ma mi vogliono bene come ai campi alla pelle e dalla pioggia di stagione, raro sarà che chi mi offende scampi dalle punte del forcone. Poveri genitori contadini, certo siete invecchiati ancor temete, il Signore del cielo e gli acquitrini, genitori che mai non capirete, che oggi il vostro figliuolo è diventato il primo fra i poeti del paese, ed ora in scarpe verniciate e col cilindro in testa gli cammina. Sopravvive in lui la frenesia di un vecchio mariuolo di campagna e ad ogni insegna di macelleria la vacca si inchina a sua compagna, e quando incontra un vetturino gli torna in mente il suo concio natale e vorrebbe la coda del ronzino regger come strascico unziale. Bene alla patria, benché afflitta di tronchi rugginosi, m'è caro il grugno sporco dei suini e i rospi all'ombra sospirosi. Son malato d'infanzia e di ricordi e di freschi crepuscoli d'aprile, sembra quasi che l'acero si curvi per riscaldarsi e poi dormire. Dal nido di quell'albero le uova per rubare salivo fino in cima, ma sarà la sua chiuma sempre nuova e dura la sua scorza come prima. E tu, mio caro amico vecchio cane, fioco cieco ti ha reso la vecchiaia, e giri a coda bassa nel cortile, ignaro delle porte dei granai. Son cari i miei furti di monello, quando rubavo in casa un po' di pane e si mangiava come due fratelli, una briciola all'uomo ed una al cane. Io non sono cambiato, il cuore di pensieri sono gli stessi, sul tappeto magnifico dei versi voglio dirvi qualcosa che vi tocchi. Della luna si cheta mentre l'aria si fa bruna, dalla finestra mia voglio gridare contro il disco della luna. La notte è così tersa, qui forse anche morire non fa male, che importa domanda se il mio spirito è perverso e dal mio dorso penzola un fanale. O Pegaso decrepito e bonario, il tuo galoppo è ora senza scopo. Giunsi come un maestro solitario e non canto e non celebro che i topi. Dalla mia testa come uva matura cucciola il folle vino delle chiome. Voglio essere una gialla velatura gonfia verso un paese senza nome. La obsesión y valorización de la cantidad sobre la calidad, o más bien la confusión, está relacionado con la pérdida de valores. Los valores no son cosas ni grandes ni pequeñas, porque es que no son siquiera cosas, aunque puedan estar relacionados con cosas, no son cuantificables. Un valor, como por ejemplo el valor en sí mismo, no puede medirse por su cantidad, sino por su calidad. Un tipo no es más o menos valiente o más o menos cobarde ante determinadas situaciones, sino es valiente o cobarde a secas. No es valiente un 5, un 6 o un 7. Se puede medir en todo caso la calidad de esa valentía, si por ejemplo es sincero o hipócrita, pero no se puede medir por la cantidad, pues no existe cantidad de valentía o cantidad de cobardía. Otros valores actualmente en decadencia, como la sinceridad, la confianza, el esfuerzo y la generosidad, tampoco pueden ser valorados, o no deberían serlo cuantitativamente, sino cualitativamente. Un tipo no es más sincero, confiado, esforzado o generoso porque lo sea con muchas cosas. La cantidad nada tiene que ver con ello. Lo es si la calidad de sus actitudes lo confirman, aunque sea con una sola cosa. Los valores cuantitativos se han posicionado sobre los cualitativos porque todo se ha vuelto o pretende volverse mercado, y no todo es o debería ser intercambiable. En última instancia, si todo se vuelve intercambiable y todo se relativiza por ello, todo pierde valor, incluso las personas que son las creadoras de valor. El valor del mercado es siempre fluctuante y eso crea tensión. Y como todos los que saben algo de física comprenden, la tensión es casi siempre un preaviso de fractura violenta. El mejor mito y más conocido sobre ello es el del famoso rey Midas, que quiso que todo se volviera oro al tocarlo, y por último su comida, su familia y él mismo se volvió oro, o sea, cosa cuantificable. Y ahora un tema de Angelo Branduardi que se titula Bella Dama Senza Pietà, o sea, Hermosa Dama Sin Piedad, con unos toques orientales y yo diría que incluso un poco de la segunda época de los Beatles del año 74. Thank you. volto che hai, sembra tu sia fuggito dall'aldilà. Vedo nei tuoi occhi profondo terrore, che bianche e gelide dita tua, che bianche e gelide dita tua. Guarda come stan ferme le acque del lago, nemmeno un uccello che osi cantare è stato in mezzo ai prati che io la incontrai. E come se mi amasse lei mi guardò, e come se mi amasse lei mi guardò. Guarda come l'angoscia ti arde le labbra, sembra tu sia fuggito dall'aldilà. È stato in mezzo ai prati che io la incontrai, che bianche e gelide dita tua, che bianche e gelide dita tua. Lei poi si appoggiò, io l'anima nei piedi ed il tempo scordai. E quando al mio fianco lei poi si appoggiò, che bianche e gelide dita tua. Al limite del monte io mi addormentai, fu l'ultimo mio sogno che io allora sognai, ed erano in mille e mille di più, che bianche e gelide dita tua, che bianche e gelide dita tua. Erano mille e mille di più, con pallide labbra dicevano a me, quella che anche a te la vita rubò, è lei la bella dama senza pietà, è lei la bella dama senza pietà. Thank you. los momentos, los pequeños momentos, dejan de ser importantes, pues se convierten en un espacio insignificante en relación al gran tiempo histórico, general o personal. Vivimos el ahora pensando en lo que fue y lo que será, nunca en lo que es, porque lo que fue y lo que será pertenece al tiempo en mayúsculas, mientras lo que es parece ser demasiado poco importante, cuando es al contrario, pues lo que es en este momento, en este presente continuo, es lo único que percibimos. El pasado nunca volverá a ser, y el futuro cuando llega deja de serlo. Todo está cuantificado, catalogado, demarcado en mayúsculas, salvo el momento presente, este en el que te hablo. Todo debe ser grande, terroríficamente grande, espantosamente grande. Hasta la comida debe ser grande. Lo pequeño es sospechoso de poco importante. Y como esa fruta enorme y brillante que solo deja ver las ceras abrillantadoras y los fertilizantes químicos para inflarlas, sin embargo, son las más vendidas y las más valoradas. La cantidad sí importa, sí importa, no la calidad. Cuando la cantidad muchas veces encubre la falta de calidad. Mucho, mucho de esto, mucho de lo otro, para despistarnos de lo más importante. Y ahora una canción de Angelo Branduardi, que es una canción infantil que también se tradujo al español, una canción muy antigua, casi medieval, que se titula La Feria del Este, sería el título en español, A la Feria del Este. Y habla de que en el fondo todo conduce a la muerte. Al mercato mio padre comprò alla fiera che beve l'acqua, che spense il fuoco, che bruciò il bastone, che picchiò il cane, che morse il gatto, che si mangiò il topo, che al mercato mio padre comprò. Sull'angelo della morte, sul macellaio che uccise il toro, che beve l'acqua, che spense il fuoco, che bruciò il bastone, che picchiò il cane, che morse il gatto, che si mangiò il topo, che al mercato mio padre comprò. E infine il Signore, sull'angelo della morte, sul macellaio che uccise il toro, che beve l'acqua, che spense il fuoco, che bruciò il bastone, che picchiò il cane, che morse il gatto, che si mangiò il topo, che al mercato mio padre alla fiera dell'est per due soldi un topolino mio padre comprò. Que todo sea valorado por la cantidad y no por la calidad nos adentra en un extraño utilitarismo. Lo útil es todo aquello que puede ser cuantificado y es útil en la medida de esa cuantificación. Pero ocurre que muchas cosas son útiles y no pueden ser cuantificadas. Por ejemplo, los valores antes citados como la generosidad, el compañerismo, el esfuerzo, etc. Nadie duda que la generosidad, el esfuerzo, la valentía o el compromiso son valores útiles a la sociedad que generan a su vez otros valores positivos en esta. Sin embargo, al no ser cuantificables como antes comenté, aparecen como inútiles, sobre todo en una sociedad de mercado donde otros son los valores prácticos. Una alegoría interesante sobre esto la tenemos en la conocida irrupción violenta de Cristo en el templo para expulsar a los mercaderes. El espacio sagrado, el templo en este caso, no puede albergar dos tipos de valores, los del mercado fluctuantes y sujetos a regateo, recordemos que aún hoy en los mercados orientales es obligado regatear, y valores no inalterables y eternos, representados en este caso por Cristo, por eso la situación se vuelve violenta. El arte también, cuando se vuelve cuantificable, mercado, se abstrae su verdadero valor, que es el de comunicar emociones. ¿Eran menos valorables los cuadros de Van Gogh cuando nadie en el siglo XIX daba un céntimo por ellos? ¿Y ahora deben ser valorables solo porque son los más caros? Todo ese mercadeo con el arte hace que se vuelvan objetos de transacción por encima de objetos de disfrute. A principios del siglo XX, un tipo robó la famosa Gioconda de Leonardo. ¿Cuál fue la sorpresa de la policía al descubrir después de un tiempo que no lo quería para venderla, sino que la tenía colgada en su casa para, según él, disfrutarla cuando quisiera? Extraño ladrón para algunos que considera útil lo supuestamente inútil. Y en una canción muy bonita de los años 70 de Angelo Branduardi, que se le dedica a una chica que se llama Sara, se titula Canzone per Sara. mio. Ti porta il mare. Culla l'onda, ti veste il fuoco e calde le tue piume, chicco di grano. Vola sottile, piccole mani, e là dove sarai, ti porto il mare. Il mare asciutto, il mio dono è pioggia, ma dormi il tuo riposo e ti darò il vento. Il vento è tempesta, lo scaccerò lontano. Dormi e non pensare, avrai un amico cane e abbaierà la luna dei rospi nel fossato, il tuo campo di dalie e l'albero di pino e l'ombra dei suoi rami. Ma racconta a me i tori, perché già en el tema de las crisis económicas, sobre todo cuando afectan a mucha gente, porque de nuevo solo parecen importar si afectan a mucha o a poca cantidad de gente y no lo que conlleva de disminuir la calidad de la economía, por ejemplo afectando la llamada sociedad del bienestar, se recurre con demasiada facilidad a culpar de nuevo de la crisis a factores de índole poblacional cuantitativo, como ha hecho recientemente el lumbrera que tenemos de presidente de esta comunidad. Los que achacan la crisis a aumentos poblacionales como recurso fácil intentan, lógicamente, desviar sus responsabilidades hacia sectores de la población que no tienen ninguna. La responsabilidad, por ejemplo, en el caso de Canarias, de permitir como poder público y seguir permitiendo la especulación, la falta de diversidad económica, privilegiar económicamente a esos especuladores y arruinar otros sectores productivos no especulativos. Si intentamos analizar objetivamente esta última crisis económica internacional, vemos un factor importante que lo desencadenó como fue la separación cada vez mayor entre el capital productivo, es decir, el beneficio originado directamente por la producción, ya sea del sector primario como la agricultura o el secundario como la industria, y el capital financiero, o sea, el beneficio económico obtenido mediante la especulación con la producción convertida en valores de cambio, a veces inflada artificialmente. Algo que ya analizaba Carlos Marx en su famoso libro titulado El Capital y que hasta hace poco casi todos los economistas vilipendiaban como falso, cuando se ha confirmado como real. Separación entre capital productivo y capital especulativo que han propiciado los estados y las organizaciones económicas internacionales, privilegiando incluso el segundo sobre el primero, pues producía beneficios a gran velocidad. En este último descalabro económico que se veía venir, aunque algunos digan que no, a pesar de que el último Nobel de Economía, Paul Krugman, llevaba advirtiéndolo hace decenios, las responsabilidades han sido tanto de los que han hecho, financieros, banqueros, especuladores de todo tipo, como de los que han dejado hacer. Sin embargo, pretenden hacernos creer que la responsabilidad es de todos. Y ahora resulta que, como en Grecia, los que van a pagar los cristales rotos serán pensionistas, trabajadores ya sujetos a condiciones lamentables de trabajo y toda una serie de individuos que lo único que han hecho en todas sus vidas es intentar sobrevivir más o menos dignamente. El argumento del aumento poblacional ya se lleva utilizando desde Malthus para hacer caer la responsabilidad de la miseria a los más miserables, como siempre. Y era un tema de Angelo Branduardi, muy bonito, se titula Gulliver y está basado en el libro que les aconsejo, en Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift. Thank you. Nos despedimos hasta la semana que viene. Espero que tengan buena semana. Si quieren escribirme algo, ya saben, discolunar@itdelradio.net. Miren a la luna, que todavía está ahí casi a punto de desaparecer, si las luces no se le impiden. Y ahora les dejo con un último tema que me gusta mucho, de Angelo Branduardi, que es basado en un baile que se hacía en la Edad Media sobre la muerte. Se hacía en muchos países del Mediterráneo. En Canarias hay uno muy parecido que se llama el baile del vivo, porque siempre consiste en que la pareja femenina intenta simbólicamente quitarle la vida a la masculina, en el caso del baile del vivo en Canarias quitándole el sombrero. Y está basado, como les dije, en un poema de la Edad Media. Les leo un poco por encima lo que dice el poema. Yo soy la muerte y llevo corona, y de todo soy señora y patrona. Con rostro fuerte y duro traspaso cada puerta y cada muro. Soy la que hace temblar al mundo, abatiendo mi de guadaña con gesto rotundo. No hay vasallo fiel, señor, ni dama hermosa que no acuda a esta danza tenebrosa. Y la huida de nada te servirá, pues la oscura muerte con su guadaña te cegará. Oh hombre gallardo y fuerte, escucha el sutil sonido de la muerte que reina en todo el mundo, bailando el oscuro son rotundo. Que lo disfruten. Hasta la semana que viene. Sono io la morte e porto corona, io son di tutti voi, signora e padrona. E così sono crudele, così forte sono e dura, che non mi fermeranno le tue mura. La morte e porto corona, io son di tutti voi, signora e padrona, e davanti alla mia falce il capo tu dovrai chinare, e dell'oscura morte al passo andare. Ospite d'onore del ballo che per te suoniamo, posa la falce e danza tondo a tondo, il